En Almería están las cosas tranquilas, al menos es lo que parece. Y digo esto porque nos vamos hasta Almería directamente con Generación 2.0 y José María Castillo. Chema, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Así es, tranquilo. En la A7 por lo menos está la cosa tranquila. Genial. ¿Y en cuanto al tiempo, qué tal? ¿Está por ahí? Bien, fantástico. Un poquito de aire esta mañana, pero soleado a un buen día aquí en Almería capital. Que genial. Bueno, Calvin Harris, My Way, así se llama este tema con el que he querido yo dar la bienvenida a nuestro amigo José María Castillo para hablar de pues todo lo que tiene que ver con tecnología, ya sabes, ¿eh? Generación 2.0. ¿Hoy con qué nos sorprende, Chema? Hoy tenemos que hablar de la gran de los chicos de Mountain View que han sido noticia esta semana porque han sacado su nuevo teléfono, esta vez nada de Nexus, esta vez nada de teléfonos fabricados y diseñados por otras compañías para Google. Esta vez hablamos de un teléfono de una nueva marca que se han encargado de diseñar, que no de fabricar, ojo, los chicos de Google, pues bueno, para competir contra los grandes buques insignia de la industria, como son el iPhone 7 o el Samsung Galaxy S7. Veremos a ver si lo han conseguido o no, Raúl. Está a la altura, tú que ojeas todo y estás ahí al tanto de todo, ¿qué opinas? Yo creo que está a la altura y yo creo que es un acierto el fabricante que han elegido. Ya hablábamos de que esta vez, por primera vez, y al abandonar la marca Nexus con este nuevo Pixel, es Google quien se ha encargado personalmente del diseño entero del terminal, pero la fabricación ha correspondido en este caso a HTC, una empresa que si bien no atraviesa su mejor momento, es conocida y nadie puede discutir que su fabricación de terminales es exquisita y muy, muy, muy duradera en cuanto a la duración o la fortaleza de un terminal se refiere. Así que yo creo que sí, yo creo que está diseñado sobre todo por ese aval de Google para establecerse en el mercado y pelear directamente contra los grandes, ¿no? Sabiendo que además iPhone 7 no ha supuesto una gran revolución en el mercado, no están consiguiendo las cifras que se pretenden con un gran lanzamiento de iPhone, uh-huh. Y que Samsung sigue teniendo esos problemas de marketing y es que el último teléfono de Samsung, el Galaxy Note 7, sigue explotando, Raúl. ¿Ah, sí? Entonces se rumorea ya en los distintos foros y canales de comunicación de tecnología que Samsung podría estar pensándose parar la fabricación de su último teléfono, de Galaxy Note, porque sigue explotando aún estando hablando de las unidades que se repusieron por ese primer problema que tuvieron las defectuosas. Así que Google ha llegado a ponerles otra puntillita o a pincharles un poquito en la espalda a unos y a otros. Joba. Oye, lo de BlackBerry en España no hay nada que hacer, ¿eh? Chema, fíjate. Ni en España, yo creo, ni en el resto del mundo. Bueno, yo creo que dejan de fabricar, ¿no? Estaban estancados y no conseguían dar con el kit de un sistema, de una integración que ya tuvo en el pasado, pero que sí, ahora se había quedado bastante atrás con Android y con iOS, que son las dos marcas punteras y que dominan el mercado a día de hoy, junto con una Microsoft que, bueno, que está haciendo también las cosas bien y que le ha quitado también, yo creo, esa exclusividad de entornos productivos que tenía BlackBerry en este caso. Así que no sé, yo ya dije en su día que cuando decidieran a fabricar BlackBerry sobre sistema Android, darían un gran paso adelante, porque sí que es verdad que BlackBerry siempre ha hecho teléfonos muy buenos, sí, en cuanto a sus materiales y en cuanto a sus especificaciones, pero su software era malo. Ya. ¿Qué novedades vamos a encontrar dentro de este Google Pixel? Hemos hablado de la carcasa, de lo que es el teléfono en sí, que es fundamental también el software, pero ¿qué encontramos como novedades dentro de Google Pixel? La novedad principal, siempre que hablamos de un teléfono de Google, tiene que ser eso precisamente, Google, la integración con Google. Se supone o se presupone que la integración con los sistemas de Google tiene que ser la mejor en un teléfono y la más puntera, y en este caso pues evidentemente es así. Una característica notable que van a tener los usuarios de este Google Pixel, que no va a tener nadie más, es la posibilidad de un espacio ilimitado para las fotos y los vídeos de esa cámara que ha dado mucho que hablar también en la nube de Google. Esto no lo va a tener nadie a no ser que pague, pero los usuarios de un teléfono Pixel van a tener esa posibilidad, es decir, espacio ilimitado para almacenar nuestras fotos y nuestros vídeos que saquemos con el teléfono y que no nos ocupen ese espacio de almacenamiento tan preciado a día de hoy con la cantidad de contenido que generamos y trabajamos en un teléfono. Así que esa sería la primera novedad. Y no creo que una cuestión baladí. O sea, eso, a mí me parece un punto a su favor muy, muy importante. Sí. Frente a otros servicios que, bueno, que ofrecen ciertos espacios. Tú te compras un teléfono de Google, de Samsung, perdón, y tienes un espacio. De iOS sí tienes otro espacio, pero nunca se ha hablado de espacio ilimitado y encima amparado por Google, o sea que será una gestión de bastante calidad. Otra novedad, seguramente los Pixel sean los que más avanzan en la integración con el Google Assistant, la evolución de Google Now, de ese asistente personal que promete o dicen de él, habrá que verlo, que tiene una capacidad de entendimiento de nuestra operación con el teléfono mucho mayor que ningún asistente de mercado, llámese Siri o llámese como quiera. Vaya. Dicen que Google Assistant es la verdadera revolución porque va a comprender no solo lo que le pedimos, no solo el contexto en el que se lo pedimos, sino va a comprender nuestras acciones con el teléfono para poder ofrecer en tiempo real operaciones y asistencia mucho más allá, o yendo mucho más allá que cualquier operador de la competencia. Nos va a permitir, pues bueno, pues una cantidad de usos ilimitados que ya hacen estos asistentes, como son, pues bueno, pues ofrecernos los precios, los mejores precios de aquello que estemos intentando buscar a través de internet, entradas de concierto, información del tráfico en tiempo real, todas las necesidades que tengamos se las podemos pedir a este Google Assistant, que en Pixel está totalmente definido y totalmente integrado con el teléfono, no así en los teléfonos de la competencia, donde Google Assistant está, pero todavía no está integrado al 100% como en este Google Pixel. Ajá. Oye, Chema, estos días también se habla muchísimo de lo que se avanza y de lo que vamos a tener ya en cuanto a realidad virtual, que esto parecía que estaba muy lejos, ya lo hemos comentado tú y yo creo aquí alguna vez, pero sí, que está aquí ya. Otra de las grandes novedades, Daydream, que es la plataforma de realidad virtual de Google, que ofrecía para sus sistemas móviles, ya está implementada de fábrica en este Google Pixel. Efectivamente, vamos a tener el teléfono que mejor implementa ya la solución de Google, el Daydream, que en conjunción con el nuevo soporte para realidad virtual, esas gafas, por así decirlo, ese soporte para colocar el móvil y ofrecernos esta realidad virtual propia de Google, que ya ha presentado también junto a este teléfono Google Pixel, prometen que es una de las mejores soluciones de realidad virtual y vendrá a competir, yo creo que en este caso sobre todo, porque aquí Apple no está en la vanguardia, en mi opinión, pero sí que a pegarle una estocada al sistema de Samsung y sus gafas VR, este Daydream de Google, que dicen que lo hace muy bien y que veremos a ver si pues cumple con lo que promete, y esa cantidad de aplicaciones que ya están disponibles para realidad virtual se adaptan al sistema de Google, son compatibles y podemos disfrutar o podrán disfrutar los propietarios de ese Google Pixel de la mejor realidad virtual del mercado, que dicen los chicos de Google, que es la suya, evidentemente. Ahora que la joyita es la cámara, ¿no? Okay. La cámara ha dado mucho que hablar. El reputado portal de análisis de fotografía de XO, que es, bueno, pues un baremo bastante estándar que se utiliza, aunque es un poco controvertido porque bueno, no son periodistas, son simplemente un sistema que analiza la calidad de las fotografías, así que bueno, es muy controvertido, pero sí que es cierto que la mayoría de periodistas se apoyan en esta calificación. Bueno, pues la cámara de Google ha obtenido una puntuación de 89 y podemos tomar como referencia la de iPhone 7, que tiene un 86, así como la del Galaxy S7, que eran, bueno, pues las dos referencias en el mercado. Así que Google nos ofrece una cámara que, con su modo HDR, que también ha dado mucho que hablar, y todos los sistemas que acompaña de Google, pues al parecer viene para ocupar el trono, y dicen que es la primera victoria de Google Pixel, haber superado sobre el papel, luego veremos si en realidad es así, a las cámaras de iPhone 7 y Galaxy S7, que eran las punteras del mercado y de las que todo el mundo se apoyaba como referencia. Jova, pues pinta muy bien. Concluyendo, Chema, ¿qué podemos decir entonces al respecto? Bueno, pues que teléfono tope de gama, precio también tope de gama, a partir de 700 euros en este terminal, ya parece que es una medida estándar. Si queremos un terminal de alta tecnología o de lo último del mercado, tenemos que empezar a pensar en más de 700 euros para adquirirlo. Ahí quedó. Sí, efectivamente, que vendrá en varios colores, como se habló al principio de que solo en Estados Unidos, pero aquí también llegará en varios colores, y que tiene dos versiones, que no lo hemos dicho, el Pixel de 5 pulgadas y el Pixel 5.5, que es exactamente igual, pero en 5,5 pulgadas y resolución 2 HD. Ajá. Me voy a poner yo en plan padre, porque cuando mis padres me decían, hijo, ya verás cuando tú digas, yo decía, papá, que no, que eso es imposible, pues me voy a poner en ese plan. Hay que ver cuando estamos pensando en comprar un sobremesa o un portátil y decías, 700 euros, y decía, ¡guau! Pero es que ya estamos hablando de dispositivos móviles, de un móvil que te cuesta ese dinero, y ya digo yo, madre mía, cómo cambia todo, Chema, Yo siempre impresionante. te digo, Raúl, que hay que dejar de pensar en los smartphones como verdaderos, como simples teléfonos móviles. Sí. Son, bueno, lo que antes se llamaba como ordenadores de bolsillo, que los que trabajamos un poco en esto llevábamos nuestro teléfono por un lado y un ordenador de bolsillo aparte, o una Pocket PC que se conocían por aquel entonces. Bueno, pues ahora lo tenemos todo integrado en el teléfono y podemos hacer de todo. Yo te cuento Sí. mi caso y tú bien sabes que yo voy trabajando en itinerancia y voy con el Sí. teléfono. Transfiero contenidos al USB, trabajo con la nube, edito documentos, recibo correo electrónico, me comunico, etcétera, etcétera. Lo hacemos todos con el mismo aparato. También digo lo mismo, el común de los mortales que se lo compra gracias a esas campañas, super campañas de marketing y a ese gusto por estar a la última, como en la moda, pues con esto de la tecnología igual, la mayoría de gente que adquiere estos teléfonos no los usa al 100%, eso también Sí. es verdad y yo siempre lo he dicho. La No, mayoría de gente con un teléfono más modesto haría todo lo que necesita y seguramente mucho más. fíjate que yo no termino de habituarme, Chema, que sí, que estás casi convenciéndome y lo has hecho muchas veces, pero esto de la pantalla tan pequeñita y esos botoncitos tan chiquititos, yo, perdona que te diga, pero me quedo con el portátil, Chema. Yo creo que, bueno, son soluciones diferentes y para diferentes cosas. Ya. Evidentemente habrá cosas que un teléfono no nos sirva y necesitamos un portátil o incluso un sobremesa. Todo está en el uso que le dé a cada persona. Esto es así. Si no tienes, como decían mi padre y mi abuelo también, si no tienes una finca o no estás en la montaña, ¿para qué te vas a comprar un todoterreno, no? Pues entonces, esto es exactamente lo mismo. Si no necesitas datos en distancia y demás y productividad, ¿para qué te vas a comprar un gran teléfono, no? Estoy completamente de acuerdo. José María Castillo con nosotros un día más en Generación 2.0. Chema, como siempre, un auténtico placer. Y te espero el próximo lunes para que nos sigas contando más cositas. Por supuesto, ahí estaremos, Raúl. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.